Amanecí en otra cama, acompañado de un guayabo y una crisis existencial. Con otra persona que no te niego, también para mí es especial. Qué maldita impotencia, porque no le corresponde igual. Soy un drogadicto, yo no puedo salir de tu vicio criminal. Baby, no me olvido de tu beso, de tu sexo. Te juro que en la noche yo lloro, te recuerdo y te pienso. Por ejemplo, ese día en la playa, dijiste ojalá y no te vayas. He sido fiel a esa promesa, aunque yo coma en otra mesa. Baby, no me olvido de tu beso, de tu sexo. Te juro que en la noche yo lloro, te recuerdo y te pienso. Por ejemplo, ese día en la playa, dijiste ojalá y no te vayas. He sido fiel a esa promesa, aunque yo coma en otra mesa. Se quedó mi piel, los videos en mi cel. Trato de calmarme, pero quieres ver el mundo andar. Con las fotos que suben, imposible no caer. Esas tentaciones de rodillas las voy a vencer. Y la mente me dice que te suelte, pero contigo yo no soy tan fuerte. Y la verdad es que ya lo intenté todo, ya se lo dejo al tiempo y a la suerte. Explícame cómo entro a la habitación y no te encuentro parqueada en la cama. Contesto a los desconocidos pensando que tú eras la que me llama. Te juro que me estoy volviendo loco, y aunque te digan que yo estoy con otra, quiero que te quede claro que yo. Baby, no me olvido de tu beso, de tu sexo. Te juro que en la noche yo lloro, te recuerdo y te pienso. Por ejemplo, ese día en la playa, dijiste ojalá y no te vayas. He sido fiel a esa promesa, aunque yo coma en otra mesa. Baby, no me olvido de tu beso, de tu sexo. Te juro que en la noche yo lloro, te recuerdo y te pienso. Por ejemplo, ese día en la playa, dijiste ojalá y no te vayas. He sido fiel a esa promesa, aunque yo coma en otra mesa. Amanecí en otra cama, acompañado de un guayabo y una crisis existencial. Persona que no te niego, también para mí es especial. Qué maldita impotencia, porque no le corresponde igual. Soy un drogadicto, yo no puedo salir de tu vicio criminal.